Vamos a tomar comunicación con Sonia Aleso desde Buenos Aires. Sonia, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González la saluda para Radio Kermés. Muy bien, me parece que tenemos algún problema de retorno. Sonia, ¿nos escucha? Sí, cómo no. Ah, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Sebastián González la saluda para Radio Kermés. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Muy bien. Bueno, están en este momento en pleno congreso, ¿verdad? Sí, estamos en pleno plenario. Congreso está por comenzar más o menos en 15 minutos el congreso de la CTA, así que bueno, ayer también tuvimos plenario durante todo el día, fue un día de mucho debate, muy interesante, están los compañeros y las compañeras de todas las provincias argentinas, así que enriquecidos por el debate. ¿Cómo están planteando el posible comienzo de clases o no? ¿Cómo está ese tema? Mira, estaba acá charlando con compañeras de Entre Ríos antes de comenzar el congreso. La verdad que un desastre en el sentido de que tenemos medio país sin propuestas y otro porcentaje que le han hecho solamente el 15% en cuotas. Es decir, estamos en un escenario muy complejo, un año donde no hay paritaria nacional docente porque el gobierno la derogó por decreto, derogó por decreto una ley del Congreso de la Nación, algo que es inconstitucional, pero además no convocó a los gremios docentes a ningún tipo de mesa de diálogo y en las provincias se plantea la paritaria provincial donde Vidal se erige más o menos en la gran paritaria de referencia a de la provincia de Buenos Aires con el 15% como techo, ¿no? Que eso es lo que el gobierno nacional está marcando. La verdad que para nosotros eso es insuficiente, no tiene nada que ver con lo que ha sido el costo de vida, lo que ha ido pasando con los aumentos de los alimentos, de la nafta, de la canasta alimentaria. Ya ayer se conoció datos del propio gobierno que un maestro con 17.000 pesos es pobre, y nosotros quiere decir que tenemos a miles y miles de maestros del país que son pobres. La verdad que en ese panorama realmente el 15% en cuotas terminando en noviembre o terminando a fin de año verdaderamente es un desastre. ¿Cuál es la postura de la CTA? ¿Cuál es el pedido de los docentes, por ejemplo, ante María Eugenia Vidal? No, en el caso del pedido de los docentes, cada uno de nosotros, los sindicatos de base de CTA de todo el país, estamos reclamando un aumento salarial que tenga en cuenta la inflación real y no este porcentaje que pretende bajar nuestros salarios. En el caso de cada una de las provincias, estamos planteando que la inflación de este año va a estar muy, muy por encima de lo que plantea el gobierno nacional. Muy por encima, porque las propias encuestadoras, las propias fundaciones, los propios relevamientos de los sectores más vinculados al gobierno están hablando de entre un 21 y un 22 y dicen que puede estarse cerca, promediando el año, a 24 o 25. Ese es lo que más o menos se plantea como lo que va a ser la inflación real de este año, ¿no? Entonces, lo que es claro es que lo que pretenden es que quedemos por debajo de la inflación, y en ese sentido los trabajadores y las trabajadoras vamos a perder poder adquisitivo. Sonia, otro de los puntos de conflicto tiene que ver con esta cuestión del presentismo, ¿verdad? En algunas provincias se intenta como una forma de domesticar, como una forma de que no haya paros, el tema del presentismo, ¿no? Eso nos ha traído efectos terribles en las provincias que lo tuvimos y que lo tienen, porque Eso significa que los docentes van a trabajar enfermos, significa una serie de cuestiones que tienen que ver con las condiciones de trabajo, significa la extorsión de no hacer huelga. Así que nosotros es un debate que damos muy de cerca en cada una de las provincias. Hemos conversado en los últimos días con dirigentes de diferentes sectores, ¿no? Y la mayoría coincide que realmente es muy difícil el diálogo con este gobierno nacional. Me imagino que a ustedes, al sector docente, le pasa algo parecido. Miren, no es posible el diálogo, es peor que difícil, porque nos han tocado gobiernos difíciles con los cuales fue difícil discutir en la paritaria. La verdad que es imposible, nos cancelan el diálogo por decreto. Imagínense una ley que llevaba años, que tenía muchas ventajas, que significaban fondos para las provincias, porque la otra cuestión de la que nadie habla, pero que va a suceder, es que las provincias van a dejar de recibir fondos nacionales producto de la ley de financiamiento porque el gobierno pretende que esa ley no exista más. Entonces, cada día los niños de la Argentina, los jóvenes de la Argentina van a recibir menores fondos de la ley de financiamiento. ¿Hubo especulación por parte del gobierno con esperar hasta esta fecha tan próxima al inicio de clases para ponerse a conversar? Sí, por supuesto. Seguro, porque cuando usted llama una semana antes o cuando usted a una semana del inicio del ciclo lectivo tiene el 70% de las provincias que no sabe si porque primero no tienen propuesta de una parte y de otra parte ya le rechazaron la que le hizo, hay una especulación clara del gobierno. Por el otro lado, el gobierno se cansó de decir que iban a empezar a discutir con tiempo, en noviembre, en diciembre. Yo me cansé de escuchar que Bullrich decía, cuando asumió, que iban a dialogar en diciembre de todos los años para que tengamos posibilidad de discutir con tiempo y todo lo demás. Y estamos en esta fecha y a nosotros en la paritaria nacional ni nos han convocado. Y en las provincias hay provincias que todavía no hay propuesta. Lo tengo que dejar porque está comenzando el Congreso. Muy bien. Bueno, una última preguntita, si me permite, ¿qué expectativa tiene para este Congreso de hoy? No, el Congreso de hoy es un Congreso de la CTA. El Congreso de CETERA va a ser el día 2. Este Congreso es un Congreso ordinario de memoria y balance y va a tener una parte más de debate gremial. Que por supuesto en este contexto de las luchas que se dieron el 21, de la necesidad de unirse para vencer el ajuste, creo que va a ser un debate muy interesante. Y el 2, acá estamos reunidos con algunos compañeros de CETERA que nos estamos encontrando, el 2 vamos a tener el Congreso Nacional de CETERA. Muy bien, si no hay acuerdo me imagino que estarán estudiando medidas de fuerza. Mire, mientras tanto esperamos que el gobierno haga una propuesta y verdaderamente se pueda dialogar. Sonia, le agradezco mucho, le mandamos un gran saludo desde Radio Kermés en la provincia de La Pampa. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo, hasta luego. Hasta luego, buen día. Conversábamos con Sonia Leso en el comienzo de esta mañana kermesera en el 106.1.